Sí, bueno, con respecto a lo que va a ser el operativo que se ha generado con respecto a fin de año, no va a variar en nada en lo que se ha hecho para el día 24 de la noche. Ya hay personal designado para reforzar la seguridad dentro de la planta aduana, más precisamente en los lugares donde se va a establecer la mayor cantidad de personas y jóvenes, que sabemos que es acá en Parque Mitre. Nosotros contamos con un refuerzo importante, como lo hicimos el día 24, yo voy al frente del operativo, así que bueno, lo que esperamos es que esto se produzca y se desarrolle con absoluta normalidad, es un festejo, y ojalá sea todo como ocurrió el día 24, que no hubo que lamentar ningún tipo de incidente. Comisario Inspector, ¿cuánta gente creen que se puede juntar en el Parque Mitre, además si la noche acompaña, teniendo en cuenta lo que pasó en Navidad? Si bien no sabría decirle, de calcular o estimar cantidad de personas. Sabemos, a mi criterio, creo que el día 24, este 24 último, hubo una menor cantidad importante al año anterior. Se avizoraba a simple vista que no, a nuestro criterio, no había tantos jóvenes en el lugar como fue el año anterior. Pero bueno, nosotros tenemos preparado un servicio, acorde a las circunstancias, donde iremos, si necesitamos hacer algún tipo de modificación sobre el momento para afectarlo a otro lugar, lo haremos. Hay muchos móviles afectados con personal, así que las motos, las bicis. Es un operativo importante que se generó teniendo en cuenta lo que van a ser estos festejos, ¿verdad? ¿Cuántos efectivos dispone el comisario inspector? Y alrededor de 30 efectivos más, porque esto no hace que también tengamos que reforzar cuadrículas, porque si bien acá tenemos concentración de personas, también en otros lugares sabemos que no podemos, bajo ningún punto de vista, debilitar la prevención de las cuadrículas. Eso es intocable. El personal recargado va a ir en apoyo y reforzar la prevención en los lugares que nosotros tenemos convenientes. Las cuadrículas no se tocan. Sí se refuerza el personal, sí se van a reforzar las cuadrículas más importantes, el centro, San Vicente, cuadrícula 2, cuadrícula 3, cuadrícula 4. Son las cuadrículas que más van a contar con refuerzo. Y para este trabajo nosotros hoy contamos con refuerzo de gente de traslado detenido, de la escuela UCT, que nos brinda la colaboración con un minibús, comisaría de la mujer con un patrullero, el destacamento de infantería también un móvil con personal, y el distrito con móvil de propio y sus dependencias. Una de las preocupaciones que suelen tener a veces los adultos es el consumo de alcohol. ¿En ese sentido ustedes también participan de controles por esto? Sí, no, nosotros sabemos que este tipo de reunión, como ocurrió el 24 y el año anterior, hemos visto que se consume realmente mucho alcohol en ese lugar, pero creo que con lo que fue este año no hemos visto personas alcoholizadas en demasía. Creo que fue controlado el tema. Estuvo mucho trabajando gente de la patrulla municipal, contamos con esos vehículos también. Creo que ese patrullaje permanente es importante. Así que bueno, lo que espero es que sea una noche tranquila y que todos puedan festejar en paz. Creo que es lo que uno busca y lo que espera, ¿no? Bien, comisario inspector, le agradecemos mucho este contacto, ¿eh? Como siempre, un saludo a toda la ciudad de La Barría.